Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera todas las novedades del cine. Bueno, y el pasado 22 de agosto, este sábado que pasó, se celebró la DC Fandom, este evento especializado para los fans de DC Comics. Aquí pudimos ver muchísimos avances, muchísimas novedades, muchísimas noticias. Estamos sobrecargados de tanta información de ese evento. Por ejemplo, tenemos la confirmación de un multiverso de DC con Flash, en donde incluso se habló de que este multiverso nos permitiría ver los Flash tanto de películas como de series, lo cual sería genial para los seguidores de todas las series. Por ejemplo, la misma Flash, en donde hace poco salió el Flash de Ezra Miller en la serie de Grant Gustin de CW. Y pues, hombre, eso fue magnífico cuando lo vimos. Ojalá se repitan esos crossovers. También pudimos ver avances, trailers y algunos teasers de películas como Wonder Woman 1984. También se nos dio a conocer el Suicide Squad, que tendríamos a manos del director James Gunn, quien habíamos visto con Guardianes de la Galaxia. Se nos permitió ver al reparto, a qué villanos van a interpretar, cuál es la estética, y asimismo el director nos habla sobre el camino creativo que ha decidido seguir, que es con base en todos los cómics, sobre todo los más clásicos, los que guardan un estilo muy sesentero, y eso fue lo mismo que pudimos ver en la presentación de sus personajes. También tuvimos un panel especial para hablar de Batman y nos fue presentado un poquito de cómo sería este nuevo Batman. Nos hablaron de que pues tendría apenas 2 añitos en su papel de Batman en Gotham. En este universo apenas estaría como haciendo sus primeros pinitos como el gran superhéroe que hoy conocemos. Además, también tuvimos teaser de Black Adam, donde se nos dejaron ver imágenes conceptuales, un poquito de la historia de inicio de este personaje fundamental para la historia de Shazam. También se nos contó de un nuevo proyecto que Netflix está haciendo para darle vida a Sandman, este personaje también muy muy conocido de los cómics. Y por supuesto, nos mostraron un avance del esperadísimo Snyder Cut y fue fantástico. Debo decir que si no lo han visto, vayan, búsquenlo y véanlo en YouTube, porque este tráiler nos trajo grandes sorpresas a los seguidores de DC Comics. También se anunciaron nuevos videojuegos, en donde también nos mostraron los tráilers y por supuesto los próximos proyectos que hay para trabajos animados, como el proyecto Static Shock. Hubo tanta información sobre lo que sucedió este fin de semana que, por ejemplo, también nos confirmaron que tendremos a Ben Affleck como el Batman de la Tierra 1. Y también nos contaron que el Batman de Robert Pattinson tendría un tono más oscuro y además nos podría traer personajes como Pingüino, también está Acertijo y también está Gatúbela. Además de eso, nos dijeron que en este universo probablemente estaría el guasón que vimos de Todd Phillips, es decir, el guasón interpretado por Joaquín Phoenix. Tuvimos muchísimas noticias sobre DC Comics, así que todos los fans estamos, me incluyo ahí, súper emocionados con todas estas noticias que nos dieron en esos paneles tan importantes este fin de semana. Y es que una vez que empezamos a hablar de superhéroes, no hay quien nos pare. Así que voy a contarles algunos rumores que están sonando por ahí, en donde, por ejemplo, Olivia Wilde podría estar desarrollando en secreto una película de Sony y Marvel protagonizando a la Mujer Araña. Aún no hay mucha información sobre este tema, pero sería genial que se incluyera esta heroína en las filas de Marvel. Otro gran rumor que anda por ahí es que podríamos tener un reboot de la película Blade, este personaje que también hace su aparición en los cómics de Marvel, quien tuvo varias películas interpretadas por Wesley Snipes. Esta vez se dice que podría ser interpretado por Mahershala Ali, a quien hemos visto en películas como Moonlight y también Green Book. De este proyecto no se sabe mucho, pero ya han aparecido a quienes les gustaría dirigirlo. Por ejemplo, el señor Chad Stahelski, quien fue el doble de acción de Keanu Reeves para la película Matrix y quien actualmente se encuentra dirigiendo la saga de John Wick, se mostró muy interesado en hacer parte del proyecto y aún más se entusiasmó mucho sabiendo que Mahershala Ali estaba en el foco para protagonizar esta serie de películas. Hablemos de una última cosa salida de cómics. Hablemos de The Walking Dead. Resulta que The Walking Dead World Beyond se iba a estrenar el pasado 12 de abril, que iba a ser como una serie inspirada mucho en el tema, pero debido a la pandemia se retrasó todo lo que era la producción de esta. Sin embargo, se ha confirmado que este retraso podría haber ayudado a que se desarrollara otro proyecto que muchos fans de esta serie quieren ver. Eso sería la película que contaría la historia de Rick Grimes u otras historias que no hemos podido ver en la serie. Según Greg Nicotero, este parón obligatorio sirvió para dar un empujón al guión del film, por lo que tendríamos más noticias sobre ello próximamente. Estrenos para Netflix. Se viene el 28 de agosto Orígenes Secretos, una película que nos cuenta la historia de un asesino serial que recrea los orígenes de superhéroes. Suena interesante. Por otro lado, el 23 de septiembre, Netflix también estrena Enola Holmes, la hermana del mítico Sherlock Holmes, cinta protagonizada por Millie Bobby Brown, que la conocemos muy bien por Stranger Things, Henry Cavill, Sam Coughlin y Helena Bonham Carter. Así que hay que echarle un ojo si nos gusta todo el tema detective. Y el cine de terror tendrá su nuevo remake. Esta vez se confirmó que El Exorcista, que es todo un clásico del cine de terror y es considerada como una de las películas más terroríficas de la historia del cine, tendrá su remake. Esta estaría programada para llegar a cines el 2021. ¿Ustedes están de acuerdo con que hagan remakes de grandes obras del cine? El pasado 20 de agosto estaba cumpliendo 46 años la actriz Amy Adams. Ella ha sido ganadora de varios premios y nominada en varias oportunidades a los Oscar, y hoy vamos a recordarla con una película que les voy a recomendar. Es una de mis favoritas recientemente. Es una película del 2016 llamada Animales Nocturnos. Esta película está dirigida por Tom Ford. En el reparto está la misma Amy Adams, Jake Gyllenhaal, quien es un muy buen actor, Michael Shannon, Aaron Taylor Johnson, Ernie Hammer, y hay que revisarla porque tiene un muy buen casting esta película. Nos cuenta la historia de una galerista afincada en Los Ángeles que comparte su vida llena de lujos, pero tiene una vida muy vacía. Algún día se ve comprometida a tener una cena con uno de sus grandes amores y esto va a desencadenar una serie de situaciones, así que tienen que verla. No les voy a contar mucho de esta película, pero realmente es una película muy buena, nominada a los premios Oscar, al Globo de Oro, tuvo un premio David y Donatello como mejor film extranjero, premios BAFTA, Festival de Venecia ganó el premio del jurado, el Critics' Choice Award, mejor dicho, es una película excelente que les recomiendo, Animales Nocturnos. Y con el recomendado que me voy a despedir es con tres anuncios y un crimen. Esta es una película de drama, thriller y mezcla un poco de comedia negra, pero nos muestra también ciertos puntos sobre el racismo y sobre el abuso sexual, que es una película muy interesante, hay que verla, de verdad, de verdad, de verdad, se las recomiendo al 100%. Nos cuenta la historia de Mildred Hayes, quien es una mujer de 50 años cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada, y aparentemente no ha habido ningún avance en el caso. La policía no sabe mucho al respecto, no hay muchas pistas, por lo que ella decide poner tres anuncios al final de la carretera que desatarán una serie de polémicas en este pequeño pueblo. Es una película dirigida por Martin McDonald y protagonizada por Frances McDormand, Gully Harlinson, el queridísimo Sam Rockwell, entre otros. Tuvo dos premios Oscar, mejor actriz, la misma McDonald, y el actor secundario Rockwell. Tuvo otras 7 nominaciones, estuvo en el Festival de Venecia ganando a mejor guión, 4 Globos de Oro incluyendo mejor película de drama, 5 premios BAFTA, ganó el Festival de Toronto mejor película, el Festival de San Sebastián al premio del público, mejor dicho, se llevó todas las estatuillas en el 2017. Así que este es mi último recomendado, 3 anuncios por un crimen. Bueno amigos, estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Recuerde seguirnos en Twitter en @alritmodelcine. Esperamos que nos puedan escuchar próximamente.